Buenas noches, hoy es viernes 11 de marzo de 2022. Hace tan solo 4 días vivimos el 8M 2022. Este programa está dedicado a las mujeres que luchan y también a las que no luchan porque tienen quien lo haga por ellas. Esto es Conversado. Y Spinetta, ¿no? La indómita luz se hizo carne en mí y lo dejé todo por esta soledad. Y leo revistas en la tempestad. Hice el sacrificio. Abracé la cruz al amanecer y entonces rezó, rezó, rezó, rezó, rezó, rezó por vos. Morí sin morir y me abracé. Y lo dejé todo por esta soledad. Y leo revistas en la tempestad. Mi cuerpo se cae, solo veo la cruz al amanecer. Y entonces rezó, rezó. Rezo, rezo, rezo, rezo por vos. Y curé mis heridas y me encendí de amor. Y quemé las cortinas y me encendí de amor sagrado. Uno busca a alguien que le ayude a dar a luz sus pensamientos. Otros a alguien a quien poder ayudar. Así es como surge una buena conversación. Esta semana fue una semana especial. Vimos cómo miles y miles de mujeres, millones de mujeres alrededor de todo el mundo celebraron, protestaron, protestaron contra la desigualdad, exigieron igualdad, celebraron aquello que no debería ser celebrado como algo inconstante, como algo excepcional, que es la vida. Miles y miles de mujeres celebraron estar vivas, porque esta es una lucha encarnizada que lleva miles de años, en los cuales las mujeres son violentadas, invisibilizadas, degradadas, subestimadas como seres inferiores desde lo político, desde lo religioso, desde lo económico, desde lo laboral, desde lo relacional también. Siempre son la parte débil, de la relación y son menospreciadas desde el discurso que por su fragilidad hay que cuidarlas, cuando en realidad lo que quieren decir es que son una carga. Por eso celebramos y reivindicamos su lucha. Celebramos también la historia de su lucha, desde la historia de la filósofa, matemática y astrónoma Hipatía de Alejandría, excelentemente retratada, no por el rigor histórico, sino por el valor simbólico, digo, interpretada por Raquel Welch en la película española del año 2008, Ágora, pasando por las grandes luchadoras de todos los tiempos, sobre algunas de las cuales no podemos poner todas en un solo programa, pero vamos a tratar de ir recorriendo a lo largo de todo este programa de conversado la lucha de estas, no me gustaría decir heroínas, sino simplemente mujeres. Vamos a tratar a través de esta hora, o cuanto tarde este programa, porque es un programa especial, compartir pensamientos, compartir lectura y compartir música sobre mujeres hecha por mujeres. Así como hicimos nuestra apertura de todos los viernes, la canción Rezo por Vos, interpretada majestuosamente por Luna Sujatovic, del año 2021, Rezo por Vos. Acordate que podés seguirnos a través de todas nuestras redes, acordate que podés escuchar nuestra lista de reproducción, te la dejamos en Spotify, y además en este programa especial te vamos a dejar todos los audios que compartimos en este programa y los videos de los cuales extrajimos los audios para que los puedas volver a ver, los puedas volver a usar, los puedas hacérselos escuchar a otros. Recordá que este es un programa para escuchar, para pensar, reflexionar, partiendo siempre desde una hoja en blanco, desde la amistad y la buena leche y las buenas intenciones. Es una charla desde y hacia nosotros, y en esta charla vamos a encontrarnos con libros, películas, música y mucha, pero muchísima conversación. Podés seguirnos en Twitter a través de FMMax9131, Facebook FMMax913, en nuestro canal de YouTube FMMax91.3 y en Instagram FMMax91.3. También en las redes del programa Conversado Oficial en Twitter, Conversado, la conversación nunca termina, en YouTube y en Instagram Conversado Oficial. Seguinos en cada una de las redes. Recordá que durante todo este mes de marzo vamos a estar sorteando el libro de Eduardo Tatangelo, quien dijo que la vida no tiene sentido. Y participás simplemente siguiéndonos en nuestras redes con el hashtag Quiero el libro de Eduardo. Tan simple como eso. A fin del mes de marzo lo vamos a estar sorteando y te lo vamos a hacer llegar a la puerta de tu casa. Y este programa que también denominamos 8M2022, Mujeres de Pie, y es un programa especial que, con motivo de la huelga internacional para protestar contra los femicidios, la explotación laboral, económica, que surge del orden capitalista neoliberal global, el corporativismo machista de la CEO, las desigualdades de género en todos los ámbitos y la deshumanización de las mujeres. Y sabemos que cada 8 de marzo se conmemora este Día de la Mujer, y en este día se reafirma en la plena participación en condiciones de igualdad de la mujer, tanto en la vida política como en la civil, económica, social y cultural. Y todo esto tiene una historia, y vamos a recorrer esa historia a lo largo de todo el programa. Y para comenzar este recorrido musical también, escuchamos de Anna Tijoux, del año 2014, Antipatriarca. Ya volvemos con más Conversado. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Todo de vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Tesis integrado por cuatro chilenos. La invitación a hacer un performance el 20 de noviembre en su natal Valparaíso las puso en el foco mundial. Y la culpa no era mía, yo me dejaba un macho violado. Y el macho violado. Emocionada, abrumada, contentas por un lado, pero por otro lado también no deja de ser doloroso el ver cómo es una lucha común respecto a algo que es terrible, finalmente, lo que nos une a mujeres y disidencias, ¿no? Por todo el mundo. Mucha fuerza para su lucha allá en México. Arrancamos el día junto a vos. Estés donde estés, FM Max es tu radio. ¡Despabilense, muchachos! ¡Despabilense! ¡Despabilense! Un programa del Frente Grande, para hablar de todo y de todes, con la conducción de Telma Martínez y Alejandro Suasquita. Los viernes, de 19 a 20 horas, por FM Max. ¡Despabilense, muchachos! En la radio del pueblo. ¡Despabilense! Hay conversaciones que sanan el cuerpo y consiguen sanar el alma. Yo creo que la sociedad tiene que estar informada, pero tiene que haber un momento en que los responsables por los medios se reúnan a pensar cómo le conviene a la sociedad pensar el tema de la violencia contra la mujer. Porque en realidad están haciendo un efecto reproductor de promoción. ¿Por qué lo digo? Porque el sujeto masculino, aquel que quiere comportarse en conformidad al canon de la masculinidad, la espectacularización, la exhibición de potencia es fundamental. Entonces, cuando los medios muestran a un feminicida, aunque los muestren como un monstruo, o sea, aunque monstruifiquen la figura del feminicida, del agresor, del torturador de mujeres, pero igual lo muestran potente. Escuchábamos a Rita Segato, esta escritora, antropóloga, activista, feminista de nuestro país, nacida en 1951, que nos habla acerca de, la violencia silenciosa que hay en un discurso mediático, teniendo en cuenta que los medios de comunicación son formadores de cultura, son formadores de pensamientos, y como sabemos que finalmente no hay hechos, sino que hay interpretaciones, en esta entrevista que le hizo la periodista Julia López, Rita Segato hace referencia a su libro Las estructuras elementales de la violencia y explica la definición del orden patriarcal. También responde cómo opera la violencia de género y el mandato de la violación. Según nos dice la antropóloga Rita Segato, el violador nunca está solo, sino que responde a la corporación masculina. Y podés encontrar este reportaje en forma completa dentro de la web de unidiversidad.com.ar. Te dejamos el link para que puedas verlo. También lo podés encontrar en YouTube. En YouTube hay un sinnúmero de reportajes y de conferencias de Rita Segato, tal vez uno de los íconos del feminismo contemporáneo. Y cómo a través del discurso, cómo a través de la narración de los hechos, se forma a las personas, se forma su pensamiento. Como ella llama, se dan estas pedagogías de la crueldad y de cómo muchas veces, en la mayoría de los casos, y no tenemos que hacer mucha memoria para poder acordarnos de uno, los crímenes contra las mujeres son vistos en general como crímenes menores. Y todo está en esa cosificación de la mujer, está en eso de no verlo como una igual, no verla igual en el sentido biológicamente constitutivo, sino de verla como un ser humano, igual a nosotros, con los mismos derechos, derechos de creación, que son negados, que son torcidos, discursado continuamente en pos de mantener este patriarcado, que es un tema central para mantener también el edificio de los poderosos. Es interesante la mirada que Rita Segato le da también al tema del activismo. Y ella habla de un activismo vaciado y envasado en la idea de superioridad moral de las mujeres. Ella nos cuenta que cuando aparece la idea de la superioridad moral, provoca en el contradiscurso, en el discurso machista, en el discurso contrafeminista, una ganancia, porque la superioridad moral es el caballito de batalla del patriarcado y del poder. Por eso creo que la lucha femenina, la lucha de las mujeres, cuando está bien hecha, cuando está bien pensada, es una idea superadora. Es una idea que supera el tema de esta, valga la redundancia, superioridad moral, y viene a traer un sentido de justicia, viene a traer un sentido también de derechos que son naturales a cada ser humano. Por eso me pareció tan importante poder escuchar estas palabras, y nuevamente los invito a escuchar toda la entrevista, que dura unos 20 minutos, y tenemos que entender que no es algo estúpido, como se lo trata de tildar en muchas oportunidades, el cuidado en el lenguaje, sino que realmente es algo importantísimo cómo se relatan las cosas, cómo se dicen las cosas, qué términos se utilizan para describir lo que pasa. Y tenemos que ir, como seres humanos, los hombres sobre todo, los hombres y en una gran medida las propias mujeres, hacia una deconstrucción de nuestro pensamiento, una deconstrucción del pensamiento machista, del pensamiento del patriarcado que nos fue heredado, no solamente como una herencia con la cual uno puede hacer lo que quiere, sino que nos es heredado como un mandato, como una responsabilidad de resguardar. El patriarcado en su esencia es algo a ser resguardado según los mandatos que hemos recibido a través de los discursos, a través de las ideas. Y continuando con este mismo tema, vamos a escuchar el audio de la periodista Daniela Ballester, El valor de las palabras y lo que decimos. ¿Alguna vez te cuestionaste cómo nombrás lo que te rodea? ¿Pensaste en la importancia que tienen las palabras que usás? ¿Sabías que según las frases que digas, te estás posicionando? ¿Conoces la diferencia entre manada y grupo? ¿Entre ayudar en una casa y trabajar? ¿Pensaste alguna vez, por ejemplo, que los violadores no son animales? Son seres que viven en nuestra sociedad. O que las violaciones no son en manada, son en grupo. Porque decir manada los invisibiliza, como si no se tratara de un acto social. ¿O sabías que los hombres no se mueven por un instinto animal, sino que lo hacen por pacto patriarcal? Y que las trabajadoras domésticas no ayudan en la casa, sino que hacen un trabajo remunerado. ¿Pensaste alguna vez que lo que no se nombra se invisibiliza? Y que la violencia contra la mujer no es un hecho aislado, sino que es un acto premeditado, con el que convivimos a diario, que hay una ley de femicidio, que nombra el femicidio, que no se dice crimen pasional. Las palabras generan sentido. ¿Cómo decimos lo que decimos? Importa, y mucho. Hoy te hablo como comunicadora, pero también como mujer. ¿Cuánto para pensar y cuánto para deconstruir? Este tiempo, estas luchas, nos invitan a pensar, a replantearnos la forma de ser humanidad, la forma de ser sociedad. Nos invita a reflexionar acerca de las relaciones, acerca del matrimonio, acerca de la crianza de los hijos, acerca de todas esas cosas que son pilares de este status quo en el cual vivimos desde hace tantos y tantos años, tantas eras. Tantos tiempos. Han caído imperios, han caído dictaduras, han surgido nuevos imperios, pero el patriarcado sigue más vivo que nunca. Los invito nuevamente a un momento de música en este programa de Conversado. En la voz de Nina Simone, del año 1965, Feeling Good, sintiéndome bien. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me, yeah, yeah. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. It's a new day, it's a new life for me. Máximo paz hasta donde estés. FM Max 91.3, tu dial. Los sábados de 8 a 12, acompaña a la Casa de la Mujer, Esther de Cariaga, en un nuevo espacio. En esta entramos todes. Interiorizate sobre la gran tarea que se realiza en el territorio desde la Casa de la Mujer y la agrupación de Frente. Pero también está pensado para que te diviertas y empieces la previa desde temprano. Ya sabes, los sábados de 8 a 12, en esta Entramos Todes, por FM Max 91.3. Hay conversaciones que sanan el cuerpo y consiguen sanar el alma. Continuamos en este programa conmemorando el Día de la Mujer con música sobre mujeres, cantada por mujeres, y hacemos un poquito de historia sobre esta conmemoración. A principios del siglo XX, algunas militantes por los derechos de la mujer en Estados Unidos se juntaron para conmemorar el Día de la Mujer el último domingo de febrero. En la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, que se celebró en Copenhague en agosto de 1910, las delegadas norteamericanas Lina Morrow Lewis y Mae Good presentaron la moción de celebrar en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. La propuesta fue aprobada, pero a lo largo de muchos años el evento se va a conmemorar en varios países en diferentes fechas. Adelantándonos un poco más en la historia, en el año 1911, el 25 de marzo más precisamente, se produce un incendio en la fábrica textil Compañía de Blusas El Triángulo en Estados Unidos. Y eso fue lo que revivió los reclamos de las trabajadoras que venían denunciando la precariedad de las condiciones en las cuales se trabajaban y a las que eran sometidas. Y la tragedia ocurrió cuando el fuego se propagó, causando la muerte de 146 personas, en su mayoría mujeres. Ahora, recién en 1914 las mujeres del mundo lanzaron un llamado a la fraternidad universal y fijaron el 8 de marzo como fecha dedicada a la mujer luchadora. En su libro Mujeres tenían que ser, Felipe Piña nos relata aquellos episodios. Se sigue hablando vagamente, sin muchas presiones, sin muchas precisiones y con muchas contradicciones, del incendio intencional de una fábrica textil tomada por sus trabajadoras en huelga, un 8 de marzo de 1857 como el origen del Día Internacional de la Mujer. Así dicho, parecía que la principal democracia del mundo, tan afecta a las autocríticas cuando éstas ya no implican ningún cuestionamiento serio al sistema, sino que más bien una ratificación de su mentada libertad de expresión, reconociendo sus males, les hubiese entonces concedido un día en el calendario a las mujeres luchadoras. Pero puede muy bien imaginar el lector que la cosa no fue así. Aquella tragedia que enlutó a la familia obrera de Estados Unidos no ocurrió en aquella fecha de mediados del siglo XIX. El incendio de la fábrica textil Compañía de Blusas El Triángulo, propiedad de Max Blanc e Isaías Harris, se produjo el 25 de marzo de 1911 y comenzó en el octavo piso del edificio, dejando un saldo de 146 muertos. La mayoría eran mujeres. Muchas de las trabajadoras muertas venían participando de la lucha por sus derechos y habían encabezado la huelga del invierno de 1909, que se extendió a 20.000 compañeras afiliadas al International Ladies Garment Workers, sindicato internacional femenino de trabajadoras de la confección. Las obreras le reclamaban a sus patrones mejoras salariales, reducción de la jornada laboral a 8 horas, descanso dominical y el fin de la explotación de los niños. Y al gobierno federal, el control de las condiciones de higiene y seguridad. Denunciaban la inexistencia de salidas de emergencia y de elementos para combatir incendios, muy frecuentes en el rubro textil. El movimiento logró la firma de convenios favorables a trabajadoras en 300 de las 500 fábricas textiles de Nueva York. Pero el gobierno desoyó todos los reclamos, dejando obrar a las sabias leyes del mercado. Las condiciones laborales en aquellos establecimientos fueron descritas por una obrera de la siguiente manera. En esos agujeros malsanos, todos nosotros, hombres, mujeres y jóvenes, trabajábamos entre 70 y 80 horas semanales, incluidos los sábados y domingos. El sábado a la tarde colgaban un cartel que decía: si no venís el domingo, no hace falta que vengas el lunes. Los sueños infantiles de un día de fiesta se hicieron añicos. Nosotros llorábamos porque, después de todo, éramos solo unos niños. Sobre el mismo tema, el poeta Edwin Markham escribió: en habitaciones sin ventilación, las madres y los padres cosen día y noche, y a los niños que están jugando les llaman para trabajar junto a sus padres. ¿No es cruel una civilización que permite que se agoten estos pequeños corazones y se aplasten los hombres bajo la responsabilidad de los adultos, mientras en los bonitos bulevares de esa misma ciudad una dama luce un perro engalanado y lo mima en su regazo de terciopelo? El incendio de la fábrica del Triángulo no pasó inadvertido, y la marcha convocada en recuerdo de las víctimas y como denuncia de la empresa que no ofrecía a sus trabajadores las mínimas condiciones de seguridad e higiene, reunió en Broadway a más de 100.000 personas. En el acto de homenaje a las trabajadoras realizado el 2 de abril en el Metropolitan Opera, habló la activa militante socialista Rose Schneiderman y dijo: la antigua Inquisición tuvo su bastidor y sus tornillos y sus instrumentos de tortura con los dientes de hierro. Sabemos cuáles son estas cosas hoy. El diente de hierro son nuestras necesidades. Los tornillos son la de la alta potencia de la maquinaria en la que tenemos que trabajar. Y el potro de tormento está aquí en las estructuras que son trampas en los incendios, que nos destruirán al minuto en que ardan. Recordando a las mujeres de Salem, que fueron quemadas vivas acusadas de brujería por oponerse al corrupto y supersticioso poder de su tiempo, señaló: esto no es la primera vez que las niñas han sido quemadas vivas en esta sociedad. Y volvió a levantar su dedo acusador: cada semana me entero de la prematura muerte de un hermano trabajador. Cada año miles de nosotros somos mutilados, mientras que nuestras vidas no valen nada, la propiedad privada es sagrada. Hay tantos de nosotros para un trabajo que poco importa si son 146 los que caen quemados hasta la muerte. Y hoy seguimos viviendo todas estas mismas cosas. Los talleres clandestinos van en crecimiento. En muy pocas oportunidades vemos en las noticias policiales algún desalojamiento o algún allanamiento de estos lugares en los cuales se reduce a las personas a la servidumbre. El delito de reducción a servidumbre es un delito escasamente penado. No solamente que no llega a la condena en la mayoría de los casos, sino que las penas a las cuales son condenados aquellos que lo cometen son insuficientes y en su mayoría escarcelables. Cuando leía este texto, y que decía que el sábado a la tarde en esa fábrica se colgaba un cartel que decía: si no venís el domingo, no hace falta que vengas el lunes, no me costó mucho recordar todas las veces que escuché esa misma frase en distintos trabajos. Por mi parte, yo fui un trabajador del Estado durante toda mi vida laboral, y no viví esto en carne propia, pero sí he tenido la posibilidad de ver realmente cómo se vive en un taller clandestino. Recuerdo allá por el año 2000, 2001, ingresar para tomar fotografías y hacer unas pericias en una casa antigua tomada de las típicas casas chorizos que puede haber en los distintos lugares de la capital federal, y que para acceder había que pasar a través de una y otra reja con candados, custodiada por alguna persona que solamente tenía la llave. Y recuerdo también las tareas de investigación que se iban haciendo a lo largo del tiempo, cómo veíamos que ni siquiera había un timbre para tocar, sino que seguramente a través de un teléfono, una camioneta pasaba dejando bolsas de papa, bolsas de cebollas para realizar la comida, y cómo una sola persona con la llave abría la puerta de entrada a esos lugares, y cómo rápidamente, y tratando de que nadie los vea y que nadie los pueda atajar y que nadie se vaya, ingresaban esas bolsas y la puerta se cerraba cual cárcel. Recuerdo lo mal que me sentía y lo mal que nos sentíamos muchos de nosotros que trabajábamos en esa época por no poder intervenir cuando todos sabíamos lo que pasaba allí adentro, por la connivencia política, por la connivencia judicial, por la invisibilidad en los medios. Y recuerdo el día del allanamiento con una tristeza muy profunda. Y también con una alegría grande, con estos sentimientos encontrados que tenemos los seres humanos. Pero recuerdo 60, 70 mujeres, hombres, familias adentro de ese lugar, trabajando con máquinas de coser de última generación, en lugares sin ventilación, en lugares iluminados con tubos fluorescentes, Recuerdo haber entrado y ver a gente sucia, pálida, demacrada, enferma, trabajando en sus máquinas y pidiendo no ser liberadas para que su trabajo no se termine. Recuerdo colchones improvisados, manchados, sucios, un olor que te perforaba las fosas nasales. Los chicos chiquitos, los más chicos de todos, estaban en la terraza de la casa, jugando con juguetes inventados. Y en esa misma terraza improvisada con unas chapas, un montón de camas cuchetas también, caseras, con trapos, sucios, olorosos, llenos de pulgas, que hacían las veces de habitación. Y descubrí que la esclavitud no estaba muy lejos, que la esclavitud no se había terminado. Y que en esos talleres se fabricaban prendas de las grandes marcas. Y esto es una vivencia propia, esto es algo que yo pude ver. Pero no nos olvidemos que hay miles de mujeres que están siendo reducidas a la servidumbre, que están siendo encerradas en casas, cuidando chicos, siendo la chica que ayuda en la casa, sin reconocer su condición de trabajadoras. Eso también es parte del patriarcado. Eso es también parte de esto que nos aqueja como sociedad. Todavía nos siguen diciendo, si el domingo no venís, el lunes no te molestes en venir. Los invito a escuchar un audio de la doctora Julia Estrada sobre las diferencias económicas y las brechas entre hombres y mujeres y sobre la feminización de la pobreza. Bueno, primero decirte que los datos que mostrás son muy preocupantes porque hace ya décadas que las diferencias entre la tasa de desocupación de las mujeres y los varones, la diferencia entre la tasa de empleo no registrado de las mujeres y los varones, la diferencia entre lo que ganan las mujeres y los varones siguen igual. De hecho, hemos tenido un 2021 de 10 puntos de crecimiento económico y las brechas, esas distancias, volvieron al mismo lugar que en 2019. Es decir, luego del empeoramiento que hubo en la pandemia en 2020, volvimos al mismo lugar. Tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir trabajando sobre el reparto en el trabajo no remunerado, en las tareas en el hogar, para que las mujeres tengan inserción plena en el mundo laboral. Te pido que te quedes unos instantes más, era una sola pregunta, pero quiero quitarte un par de minutos para que consideres algo sobre lo que voy a poner con mis compañeros de producción en pantalla en este momento. Es una noticia que tiene que ver con el personal doméstico. Estamos hablando de que se pueden crear o se pueden negar derechos, y que el fenómeno siempre es político. El gobierno lanzó en el 2021, a mediados del 2021, un programa de reconocimiento de aportes por tareas de cuidado. ¿Qué te dispara eso, Julia? Bueno, me parece extraordinario, porque vos pensás, Víctor Hugo, que las mujeres que trabajan en sus hogares no hacen aportes al sistema previsional, por ende después no se pueden jubilar. Entonces se genera un doble castigo, el no tener el reconocimiento durante la vida laboral de que eso que se hace es un trabajo, y luego al momento de la jubilación no acceden a la posibilidad del derecho previsional porque no han tenido los aportes. La posibilidad, entiendo que esta es la información del ANSES, la que estás leyendo, de que puedan contabilizarse años como años de aporte, me parece que es fundamental. La noticia es justamente esa, los años que se agregan como aporte por los hijos que se tienen. Esto también viene a colaborar en esto de la disparidad de género en las jubilaciones. Menos de 18 años de aporte a la edad jubilatoria, los varones 56%, pero las mujeres, Julia, el 72%. Exactamente, te voy a dar un dato, Víctor Hugo, que ya sabés, ya conocés. De la moratoria previsional, aquella que hizo Cristina, dos moratorias, 2010 y 2014, el 80% de quienes entraron a la moratoria, es decir, compraron años para jubilarse porque los pagaron, fueron mujeres. Es decir, las mujeres durante su larga vida laboral, en general, en un 80%, no tienen aportes. Entonces se necesita algún esquema de reconocimiento de que son trabajadoras para poder tener una inserción equitativa. Y ahora sí, la última. Esta placa nos habla de lo que falta y me gustaría saber si conoces que se esté dando algún paso en el sentido de resolverlo. Estamos hablando de 7 de cada 10 no pueden. ¿Podemos poner la placa? Así va la pregunta con la información para la doctora Julia Estrada. Bueno, entonces vamos a cerrar de la siguiente manera, Julia. ¿Qué se puede esperar? ¿Cuánto más es necesario para desandar este camino tremendo de desigualdad? Crecimiento, porque sin aumentar el tamaño de la torta no se puede, y distribución, las dos cosas. Argentina necesita crear empleo formal y discutir la distribución de las tareas de cuidado en el hogar, licencias igualitarias, lo anunció el presidente en el inicio de sesión en el Congreso de la Nación. Ese es un pequeño paquete como para empezar y que suban desde ya las jubilaciones mínimas, porque la mayoría de las mujeres percibe jubilaciones mínimas. Nos debería sonar vergonzoso estas cosas, o al menos nos deberían movilizar hacia una nueva masculinidad también. No solamente hacia un reconocimiento de los derechos femeninos, sino también hacia una nueva responsabilidad de los comportamientos masculinos. A estas nuevas masculinidades, las cuales se satirizan muchas veces, que son producto de burlas, lo mismo que ese gran tema que es la utilización de las palabras, el cambio del lenguaje, en cómo ignorantemente se satiriza constantemente el tema del todes, el tema de cómo hablamos y de cómo, por medio del lenguaje, incluimos, excluimos, dejamos de lado e integramos. Personalmente, en nuestro hogar, tratamos continuamente evitar ciertas expresiones, como puede ser, mirá que te cociné, mirá que te lavé los platos, mirá que te limpié la casa. Limpiamos la casa porque es la casa de todos y es el hogar de todos. Y porque es una parte más del trabajo de todos los días, de las actividades de todos los días. Son esas actividades que son parte de la vida y que durante mucho tiempo fueron encargadas a las mujeres, como si ella fuera su responsabilidad. Y en la mayoría de los casos, eso fue lo que negó el ejercicio de sus vocaciones y haciendo incompatible el ejercicio de la maternidad, el ejercicio de lo doméstico, con el ejercicio de las vocaciones, de las profesiones, haciendo que el mundo de lo masculino no tuviera responsabilidades con respecto a la casa, con respecto a la crianza de los hijos, y en esa negación de las actividades profesionales de las mujeres se establece también la opresión. Por eso hoy como sociedad tratamos de caminar hacia un mundo en el cual cada ser humano, sin importancia de sexo, sin importancia de género, pueda alcanzar sus anhelos, pueda desarrollarse como persona, pueda desarrollarse como profesional. Escuchemos un audio de Eva Perón hablando sobre el lugar de la mujer, no solo en el ámbito doméstico, sino también en el ámbito cívico. La mujer debe afirmar su acción. La mujer debe optar. La mujer resorte moral de un hogar debe ocupar su quicio en el complejo engranaje social de un pueblo. Nos pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados. Lo exige en suma la transformación del concepto de la mujer que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes sin pedir el más mínimo de sus derechos. Y escuchando así la voz inconfundible de Evita, hablando sobre una inconstante sumatoria de actividades de la mujer que finalmente terminan oprimiendo, convirtiendo el noble ejercicio de la maternidad, del cuidado, en una obligación a negarse a la realización personal, profesional y, por qué no, artística también. Mientras que por otro lado hay una exaltación de lo masculino como proveedor, como alguien que puede subsistir por sí solo, pero que es sustento de la mujer, invalidando la individualidad propia de la mujer como ser humano, en donde sin un marido, sin un padre, sin un hermano mayor, sin alguien que la contenga, posiblemente se vea condenada a una vida miserable, a una vida marginal, a una vida fuera del sistema. Vamos a escuchar ahora el tema de Ana Tijoux, nuevamente Ana Tijoux, la artista chilena que ya desde hace más de 20 años viene luchando en el movimiento feminista. Y la escuchamos en su canción del año 2014, Mi Verdad. Ya venimos con más Conversado, porque la conversación nunca termina. Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprano. Conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad. Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, baña, baña a mí. Verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Mi gente de pie se queda y tempestad. Los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Contra viento y marea creamos humanidad. En contra del silencio rompiendo la frialdad. Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, baña, baña a mí. Verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Nosotros vemos verdad. Ustedes crean rabia en nombre de la autoridad. Ustedes son los pobres, carecen de dignidad. Sepan ustedes, no queremos caridad. No tenemos sus casas, tenemos la vecindad. No tenemos sus guardias, tenemos comunidad. Necesitan nuestra música para ver la realidad. Pero jamás conocerás la solidaridad. Desde que nací conocí la necesidad. Aprendí de la vida, la calle y su soledad. Mi verdad. Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. Tu dial. Atentos. El deporte abre cancha y llega acompañado por Darío Gayol. Los martes y jueves reservados de 3 a 4 de la tarde para actualizar la tabla de posiciones y analizar los resultados del fútbol argentino con los oyentes. Max Deportes por la FM 91.3. Guardar las manos en los bolsillos es el truco favorito de los hombres que no quieren participar en una conversación. Conversado. Las manos a la vista. Y celebrando esta Semana de la Mujer, nos disponemos a seguir escuchando audios, escuchando también lecturas, escuchando música. Y obviamente no podía faltar entre las mujeres más importantes de los últimos 40 años, Cristina Fernández de Kirchner, explicando por qué la persiguieron y por qué la siguen persiguiendo. Hablando en el Parlamento Europeo en el año 2017, denunciando también la imposición de estereotipos de las mujeres. Escuchamos. Creo que parte de la inmensa violencia que se ejerció sobre mi persona cuando era magistrada y que aún hoy se sigue ejerciendo es con mi por mi carácter de mujer. ¿Por qué? Porque tipo de mujer que no se corresponde con el tipo de mujer de quien habla. No porque sea una heroína, ni mucho menos, sino porque me salgo del formato de la mujer que tiene que ser hablar o mostrarse, pero que no puede pasar a ejercer el poder. No se tolera a una mujer con formas de mujer, que se peine como mujer, que se pinte como mujer, que se ponga tacos de aguja o que use pantalones ajustados, que además se atreva, después de todo eso, a tomar decisiones, a dar órdenes y ejercer el poder. Esto es lo que yo realmente siento. Esto es lo que yo realmente siento. Y esta violencia ridiculizada no se da solamente en el ámbito del poder. Se da también en la intimidad de lo cotidiano, en la intimidad de las cosas de todos los días, adentro de las familias. Me produjo un gran impacto mientras miraba las imágenes de la marcha del 8M de este año 2022, el testimonio de una joven que nos contaba la violencia que había sufrido en el ámbito de su casa, en el ámbito de un supuesto hogar, nada más y nada menos que a manos de su padre. Y quiero que escuchen y que presten mucha atención a las pausas que hacen el relato, porque se le provoca una suerte de apnea, se le provoca una suerte de ahogo en la cual tiene que esforzarse para poder respirar y para poder obtener oxígeno debido al pánico, pero que aún con todos esos impedimentos encuentra el valor para contar lo que le pasa. Yo viví violencia de género y abuso desde que tengo 4 años, por parte de mi padre, desde que tengo 4 años. El último que he hecho, que él hizo conmigo, fue el 4 de enero, cuando yo padecía COVID, en mi cama estaba acostada. Él entró de madrugada y me empezó a manosear. Al otro día yo tomé la decisión de irme de mi casa. Porque dije, yo no puedo vivir más bajo esta prisión. Porque yo no sé si mi madre también es cómplice, ¿me entienden? Yo no quiero pensar que es así. Porque yo cuando abrazo a mi madre, pongo mi latido, mi oreja en su pecho, siento el corazón, sé que me ama. Y no sé, ella fue una sometida también por él, porque él siempre la manipuló con el tema de la plata. ¿Qué te dijo la policía cuando fue a denunciar? La policía, ¿sabés lo que me dijo? Una chica me tomó la denuncia en un cuaderno. En un cuaderno. Me dijo, ahora te vamos a atender, vamos a mandar un móvil a que te lleve a la comisaría de la violencia de la mujer. Esperé 11, 12, 1, 1 y media, 2. Vino el cambio de servicio. Esperé porque parada, porque sentada me cansé, ¿me entendés? Evidentemente las fuerzas policiales, la justicia, incluso la sociedad, parece no estar capacitada para poder abrazar, para poder ayudar, para poder empatizar con este tipo de casos. No podemos, a 20 años de comenzado el siglo XXI, inmersos en esta posmodernidad, inmersos en el tiempo de las comunicaciones, de la hipercomunicación, seguir negando, seguir destratando y seguir por ignorancia o por malicia, en cualquiera de los dos casos, siendo culpables de una sociedad violenta que se las toma sobre todo con una parte importante de ella, con las mujeres. Debemos empezar a atender estos problemas. Debemos empezar a visualizar estos problemas. Debe ser una conversación asidua en nuestros hogares. Debemos educar a nuestras niñas para el ejercicio de la feminidad y de la masculinidad, en el mutuo respeto por la vida, para que al fin podamos vivir en un mundo libre, en un mundo donde la libertad sea un valor corriente. Pero para que haya libertad, tiene que haber justicia. Off my eyes, I'm exposed, and it's no big surprise. Don't you think I know exactly where I stand? This world is forcing me to hold your hand. 'Cause I'm just a girl, a little lonely. Well, don't let me out of your sight. Oh, I'm just a girl, all pretty and pretty. So don't let me out. este mes, prepárate. Se suman nuevos programas, más voces, mucho más para ofrecerte la mejor programación. FM Max, un medio de comunicación comunitaria, un espacio pensado para todas las voces. Vos también podés sumarte a esta nueva propuesta. Hay un espacio para vos. 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. Las conversaciones son siempre peligrosas si se tiene algo que ocultar. Conversado. Sin nada que esconder. Escuchábamos de la banda norteamericana No Doubt, del año 1994, Just a Girl, que trata precisamente de una chica que está totalmente expuesta y que eleva su queja diciendo: no crees que sé exactamente dónde estoy parada, pero este mundo me obliga a estar tomada de tu mano, porque supuestamente soy solamente una niña, una pequeña. Bueno, no me pierdas de vista. Yo soy la chica toda bonita y pequeña, así que no me dejes tener ningún derecho. Fíjense cómo esta canción. A veces encontramos a las canciones lindas por su ritmo, pero muy pocas veces nos damos cuenta exactamente de qué es lo que dicen o qué es lo que tratan de transmitir. No nos olvidemos que cualquier forma de arte es una forma de comunicación, de comunicar aquello que a lo mejor no podemos decir con las palabras y las conversaciones de todos los días, pero que la podemos expresar también por el medio del arte. Por el medio del arte podemos expresar el dolor, expresar la tristeza y también las alegrías de todos los días. Pero como en este tema de No Doubt, está expresando cómo se siente, cómo siente que la miran los demás, porque dice: porque soy solamente una chica, preferiría no serlo, porque no me dejan conducir tarde por la noche, y pero soy solamente una chica, supongo que soy una especie de bicho raro, porque todos se sientan y me miran con ojos raros, pero solamente soy una chica, mírame bien, solo tu prototipo típico. Es muy interesante escuchar lo que tienen para decir las canciones. Las canciones tienen cosas para decir, y los libros también tienen cosas para decir, porque la lectura es un regalo, tal vez no como le pasó al gran Jorge Luis Borges, que en su poema de los dones nos dice lo siguiente. Poema de los dones. Nadie rebaje a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. La mujer cisne. Había una vez una patita que aspiraba a convertirse en cisne. Se esforzó mucho estudiando la historia y la literatura de los cisnes, el desarrollo de su cisnedad, sus esperanzas e ideales, sus tradiciones y costumbres ancestrales. Al final, hasta los cisnes tuvieron que reconocer que la patita se había convertido en todo un personaje. En una ocasión hicieron un gran banquete. Los patos no estaban invitados. Y le dieron a la patita un documento que decía claramente que a partir de ese momento ella podría ser un cisne honoraria. Ella se sintió enormemente satisfecha. Algunos de los patos empezaron a sentir que había esperanza para ellos. Otros solo se rieron. Un pato es un pato. No debería aspirar a convertirse en un cisne, dijeron. Un pato es, por definición, inferior a un cisne. Parecía tan evidente que se olvidaron del asunto y se fueron chapoteando. Pero hubo otros que se enojaron. Esos patos no piensan, dijeron. ¿No se dan cuenta que la pata educada nos ha traicionado por la causa de los cisnes? Ella ya no es una pata, es un cisne. Esto también parecía evidente, de modo que fueron y le preguntaron a Andersen. Bueno, dijo él, existen muchos patos y muchos estanques para patos. Pero eso no resultó de gran ayuda. Así que agregó: el asunto es que están empezando a cuestionar la naturaleza de los patos y los valores de los cisnes. Así es, respondieron ellos. Lo sabemos. Pero ¿en qué acaba esto? No lo sé, respondió Andersen. Supongo que los patos están aprendiendo a escribir sus propias fábulas. Extraído del libro Fábulas Feministas y Otros Textos, de Subiti Nanjoshi. Hay conversaciones que sanan el cuerpo y consiguen sanar el alma. Y compartimos también en este tiempo de celebración del 8M del 2021, de la reivindicación de la lucha por los derechos de las mujeres, esta canción de Nene Cherry, la sueca, que en el año 1996 grababa esta canción, Woman. Y como ya vimos libros, y como ya vimos audios, y como ya vimos música también, ya escuchamos esta música, también llega el tiempo de hablar sobre cine, hablar sobre qué podemos ver en este fin de semana que recién empieza. Ya habíamos nombrado al principio del programa la película Ágora, que se estrenó en el año 2009, el cual trata sobre la filósofa, astrónoma y matemática Hipatía de Alejandría, que fue asesinada precisamente por su condición de mujer en el año 415 después de Cristo. Y es una de las propuestas que podemos hacer para este fin de semana. Pero entre las otras propuestas que también podemos hacernos para mirar este fin de semana, es una película que ya había visto hace un tiempo y que está en este momento en la plataforma Amazon Prime y que se conoció aquí en la Argentina, en Hispanoamérica, como La Voz de la Igualdad. Es una película dirigida por Mimi Leder, como dijimos, del año 2018, del género drama, con una duración de 2 horas, protagonizada por Felicity Jones, en el papel de la jueza de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, y está basada precisamente en su vida y en la lucha que tuvo que atravesar para ser tomada precisamente como una abogada seria y de esa manera lograr llegar hasta el máximo puesto que puede aspirar una persona dentro de la justicia de Estados Unidos como jueza de la Corte Suprema de Justicia. Interesantísima película con unos diálogos fantásticos, muy bien logrados, excelente actuación de Felicity Jones y que es una excelente propuesta para este fin de semana y para hablar precisamente de las mujeres. También había pensado en otra película, en la película del año 2002, la historia de Rosa Parks, la historia de esa mujer negra que en momentos de la segregación no cedió su asiento a una persona blanca y eso le costó su libertad. Podemos ver traducido en YouTube un discurso en el cual ella recuerda todos esos momentos que vivió y cómo en 1955 fue condenada por la justicia de Alabama, lo cual la impulsó a unirse al movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos y que gracias a Dios sobrevivió a todo ese sufrimiento y vivió libre contando su testimonio y falleció el 24 de octubre de muerte natural a los 92 años de edad, teniendo la muerte de los justos, mientras dormía la siesta en su casa de Detroit, y que finalmente nos muestra cómo un pequeño gesto enciende muchas veces la revolución. Son mujeres que dejaron un legado. También podemos ver esa película. Sí, la podemos encontrar, está en YouTube también para verla. También no queremos olvidarnos en este tiempo que estamos recordando a las mujeres de nuestro tiempo y de aquellas que abrieron el camino de la lucha, como Madame Curie, el cual también podemos ver la película Radioactiva sobre la vida de la científica, la primera mujer en obtener 2 premios Nobel y en ganar un puesto de alto rango en la Sorbona. Marie Curie luchó para poder ingresar en la Universidad de la Sorbona y se logró graduar en 1893 en física y en 1894 se licenció en matemáticas, casi en absoluta soledad. Finalmente se casó con Pierre Curie, al que conocía también porque era un científico destacado. Y en esta Radioactivo, la película dirigida por Marjane Satrapi, interpretada por Rosamund Pike y Sam Riley como Pierre Curie, también disponible para la plataforma de Amazon Prime Time y que podemos ver también este fin de semana. Y como hablamos de mujeres luchadoras, no queremos irnos sin destacar a la diputada más joven de Latinoamérica, que es Argentina. Y en octubre de 2020, la revista estadounidense Time la nombró como una de las 10 líderes de la próxima generación, con tan solo 22 años. Ella es Ofelia Fernández y nos dice cuáles son sus convicciones, qué es lo que quiere ser y qué es lo que no quiere ser. Yo ayer salí de esta legislatura y un grupo de libertarios me agredió un buen rato mientras yo solamente seguía caminando. Así como hoy asumo un diputado que me ha dicho gorda, hija de puta, incogible, más de 10 oportunidades, entre muchas otras cosas. Bienvenidos a la legislatura. Miren, esto no es Twitter. Hay reglas, hay sanciones. Yo no pienso ser su víctima. No tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal. Pero lo voy a hacer hablando exclusivamente de política. Y a diferencia tuya, que no voy a decir tu nombre porque tengo bastante más trascendencia que vos y regalos no hago, lo voy a hacer en tu cara, como lo estoy haciendo ahora. Me impacta escuchar a Ofelia Fernández. Y me impacta porque me pone feliz de que haya futuro. Un futuro que no quiere transar, que no desea ser estereotipada, que no desea ni ser ni hacerse la víctima y que esperemos que siga fortaleciéndose y dando todas las peleas. Nos vamos escuchando la canción de Cyndi Lauper, Las chicas solo quieren divertirse, del año 1983, de su álbum de estudio, She's So Unusual. Esta canción es considerada como un himno feminista de extrema izquierda. Y con esta canción, nos vamos hasta la semana que viene, nos vamos hasta el próximo viernes. Recordá seguirnos en las redes, recordá que estamos sorteando el libro de Eduardo Tatangelo, quien dijo que la vida no tiene sentido. Por eso recordá que la vida tiene sentido, que todavía hay cosas por las cuales luchar, que todavía hay muchas peleas por pelear y todavía hay muchas batallas por ganar. Chau, buen fin de semana.